Mientras tanto, el gigante egoísta, al asomarse a la ventana de su casa, vio que su jardín todavía estaba cubierto de gris y blanco, y pensó: «No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí». Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los otros jardines, pero allí, en el del gigante, ninguno nació.